la pena si no puedo verte, carita risueña. Ay, te quiero, mira que soy sincero, mi amor es verdadero, de locura azucena. Y que no estás, te tengo aquí en mi mente y se hace más fuerte lo que siento por ti. Por eso yo te lo pido, azucena, no mentes más mi pena, regresa junto a mí. Regresa junto a mí.